Repaso de la entrega anterior, la clave del éxito. How old? ¿Cuántos años tiene la hermana de nuestro amigo? How old is our friend's sister? ¿Cuántos años tiene el jefe de tu cuñada? How old is your sister-in-law's boss? We and they have. No tenemos luz en nuestro cuarto de baño. We don't have a light in our bathroom. No tienen libros en su casa. They don't have any books in their house. He, she and it has. ¿La madre de Paul tiene un ordenador? Does Paul's mother have a computer? ¿Tiene la abuela de Mark un coche nuevo? Does Mark's grandmother have a new car? Respuestas cortas en el presente simple. Does Celia have a printer in her office? Quiero que me digas que sí. Yes, she does. Does my son have an ashtray in his room? Pues quiero que me digas que no. No, he doesn't. No, he doesn't. Muy bien. How many must to have? Peter's sister has two cars. Quiero que me formules la pregunta correspondiente a esta afirmación. How many cars does Peter's sister have? Juan's aunt has 10 cats. Haz lo mismo ahora. How many cats does Juan's aunt have? Y con la siguiente, John's granddaughter has 2 jobs. How many jobs does John's granddaughter have?